socio. No esperes que yo te lleve esa sopita en botella, ni que te compre ese pardo, ni que te dé esa mesada. Acurrala de abutín si quieres tener la vida bella. Cocinera tuya no puede.